voy como el loco que miran, que sufre pero nunca olvida el tema que lleva en su mente. Yo ignoré todo porque te amaba y luché por tenerte a mi lado, pero tú sacaste de mi alma el amor que yo te guardaba solo para dejarlo botado. Ay, ¿por qué tanto como te adoraba me das el mal pago de la vida? Y si yo con tu amor no quiero nada y hoy solo tengo el alma herida. ¿Qué puedo decir de ti? Decir de mi amor, de mi vida. ¿Qué puedo decirte a ti al encontrarnos en un mañana? Que yo me quedé solito en la vida y solo el dolor en mi alma posaba. Que un día lloré solo en la cantina y un trago de ron por ti me tomaba. Solo en la cantina y un trago de ron por ti.